¿Cómo activar tu número de celular para recibir depósitos bancarios? A partir de este viernes podrás asociar tus cuentas de ahorro a tu celular sin ningún costo. Según Banxico, las transferencias no deberán tardar más de 65 segundos. A partir de este viernes, los usuarios con una cuenta de ahorro podrán solicitar a su banco que lleve a asociar su número de celular con su cuenta. ¿Cómo asociar un número de celular a una cuenta bancaria? 1. El usuario deberá hacer la solicitud al banco directamente en la sucursal, por dispositivo móvil o en el portal de Internet. 2. El banco le solicitará identificarse y los 10 últimos dígitos de su número de celular, sin importar la compañía de servicio de telefonía. 3. Este servicio no tiene ningún costo. 4. Si tiene varias cuentas de débito en un solo banco, solo podrá elegir una para vincularla con su número de celular. Si tiene cuentas en varios bancos, podrá usar su número de celular solo en una cuenta con cada banco. 5. El banco notificará a su cliente la asociación con su número de cuenta. 6. Después de recibir la notificación, el usuario podrá recibir transferencias para abono a su cuenta utilizando su número de celular como identificador de cuenta. ¿Cómo funciona la transferencia? 1. El ordenante llama a su banco para solicitar una transferencia a un beneficiario del que deberá proporcionar el nombre del banco de la cuenta y el número de celular al que está vinculada la cuenta. 2. El banco ordenante envía la instrucción de pago. 3. El SPEI tramita el pago entre el banco y el número de celular. 4. El banco beneficiario abona el pago en la cuenta del usuario beneficiario. 5. El beneficiario recibe la notificación del depósito. Según el Banco de México, este proceso actualmente deberá tardar máximo 65 segundos, pero en mayo de 2015 el tiempo máximo será de 15 segundos. Fuente sin autor. ¿Cómo activar tu número de celular para recibir depósitos bancarios? Noviembre 8, 2014, obtenido de elfinanciero.com.